El corazón que te adoraba, ya mañana sabrás lo que son penas. Todo en el mundo para ti acabó. ¿Y por qué eres tan falsa, mamita? Sembraste en mi vida los odios y los rencores, recoge la cosecha de tus tristes amores. Yo ya no seré el mismo.